El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya es viernes, inicio de fin de semana, viernes 4 de noviembre. Exactamente, estamos en la semana 44, han transcurrido 309 días del año. Bueno, pues la temperatura en la Ciudad de México, 19 grados centígrados, obviamente ha estado bajando un poco. Así es que la invitación a que usted se abrigue y, por supuesto, pues nos acompañe aquí en el programa El Punto Crítico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues espera la puesta del sol exactamente a las 6 de la tarde con 2 minutos aproximadamente. En una hora más vamos a tener ya la puesta del sol. Qué gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Pemex presenta plan de negocios. Así es que bueno, pues será el tema que presentaremos el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, @elpuntocrítico, esto en Twitter, y por supuesto a través de facebook.com/elpuntocrítico, es donde tenemos la información de este fin de semana. Ojalá nos puedan acompañar y bueno, pues nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Miguel Ángel Osorio Chong se reúne con Franco Coppola, nuncio apostólico en México, para hablar de temas de interés común como la violencia. Oficializa Instituto Nacional Electoral financiamiento a partidos políticos por más de 4.100 millones de pesos para 2017. México no tendrá reacción precipitada tras elección en Estados Unidos, asegura el secretario de Hacienda José Antonio Meade. Tras ampliación de mandato, 4 magistrados electorales vuelven a tomar protesta ante el Pleno del Senado. Exgobernador César Duarte deja deuda de más de 7.000 millones de pesos en Chihuahua. Javier Corral, gobernador en funciones, acusa freno político en las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, pues tenemos información desde la presidencia. Se reúne Peña Nieto y presidente de Suiza en Palacio Nacional. Esto sucedió el día de hoy, al mediodía, donde ambos presidentes se reunieron, el presidente de la Confederación Suiza. La visita de este embajador llamado Scheiner a México se da en el marco del 70 aniversario de relaciones diplomáticas entre los dos países. El protocolo inicial se cumplió en el patio central del Palacio Nacional, donde ambos mandatarios pasaron revista a las tropas de honor y presentaron a sus respectivas comitivas. Posteriormente vendrá la sesión de trabajo. Primero tendrán una reunión privada, donde además de los presidentes estarán la canciller Claudia Ruiz Massieu, el secretario de Economía va a estar presente, el defensor Guajardo, el jefe de la oficina de la presidencia Francisco Guzmán y el subsecretario de Relaciones Exteriores Carlos de Icaza. Esto es lo que llevó a cabo el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto. También tenemos información desde lo que sucedió en Cámara de Diputados y por supuesto donde por cierto estuvimos ahí presentes en el punto crítico. Ayer se dio cita Diego Luna, uno de los actores más renombrados aquí en México, y bueno, presentó su libro Corrupcionario Mexicano. Estuvieron estudiantes de la Ibero allá presentes, dieron su punto de vista. Algunos se quejaron amargamente de las autoridades, de los senadores, de los diputados, del robaderío que siempre hay aquí en México. Y bueno, pues nos dio mucho gusto estar ahí platicando directamente con Diego Luna acerca pues de su libro, que ha tenido bastante éxito. Lo hizo con un maestro que, por cierto, pues también está ya en la zona de la Ibero, con Alejandro Legorreta, quien escribió El Corrupcionario Mexicano. Ironía, sarcasmo, picardía, caricatura, así es como estuvieron por allá. Se trata de un libro sobre los mexicanos, cómo los mexicanos vivimos, entendemos, fomentamos y padecemos la corrupción a diario. Esto lo destacó Diego Luna, no sin antes señalar que lo escribió para despertar la reflexión y llamar a la acción a todos para combatir este flagelo. Así es que bueno, pues la corrupción, dijo, empieza por nosotros, pero ojo, nuestros legisladores tienen una responsabilidad mayor. Algunas personas nos dicen que la corrupción es un problema cultural, como si lo lleváramos en la sangre. Por fortuna esto no es así, lo dijo Diego Luna. Por cierto, los invito a que busquen allá, ahorita les vamos a pasar bien el Twitter de, de este corrupcionario mexicano que se presentó ayer en el Senado. Para que ustedes participen, hay una propuesta donde usted puede participar, puede poner, por ejemplo, ahí un título, no sé, compadrazgo, qué significa el compadrazgo aquí en México, y ahí puede participar, poner su propia definición y poner ejemplos, obviamente desde Cámara de Diputados, senadores, a quien a usted le caiga peor, ahí va a ir el corrupcionario mexicano. La invitación está abierta, ahorita le vamos a pasar el Twitter para que participe. Y bueno, pues allá en el Senado, por cierto, está nuestro compañero Francisco Montaño, que en breve vamos a tener vía telefónica. Antes nos vamos con Gabriel Hernández. En el Estado de México certifican jueces conciliadores para ocupar cargo en Ecatepec. Bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Rubén, buenas tardes al auditorio. Y sí, bien, como tú lo acabas de dar a conocer, fueron certificados los nuevos candidatos para ocupar una plaza en el cargo de juez conciliador para evitar actos de corrupción por parte del cabildo en Ecatepec. Y bueno, fueron seleccionados a través de pruebas de confianza, por los que aprobaron 14 personas para ocupar los cargos de jueces calificadores y oficiales mediadores. Estos entrarán en funciones a partir del 10 de enero del siguiente año, Rubén. Y bueno, Ecatepec es el primer municipio que lleva a cabo este tipo de convocatorias abiertas a la población para así depurar de corrupción que había en estas oficinas. Y bueno, ahora con esta selección se dará certeza y confianza a la ciudadanía de este tan golpeado municipio por la delincuencia y la corrupción, Rubén. Y bueno, si me lo permites, nos vamos hasta el municipio de Texcoco, en donde dos personas pierden la vida trágicamente al ser arrolladas por un tráiler, esto cuando iban en una bicicleta. Y bueno, al parecer eran el abuelo y nieta. Esto sucedió cerca de la entrada de la Universidad de Chapingo. El tráiler llevaba material de tezontle a las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, ya había protestas por parte de los vecinos de Texcoco para que se les prohibiera el paso a los transportistas y sobre todo circular por las vías importantes. Bueno, de gran flujo estudiantil, precisamente para evitar estos accidentes. Pero hasta la fecha el presidente Higinio Martínez Miranda, del partido de Morena, ha hecho caso omiso a estas peticiones. Y bueno, ahí están los trágicos hechos el día de hoy. Trágicos hechos, perdón, Rubén. Muchísimas gracias por tu información, Gabriela Hernández, de estos sucesos, como dices, muy trágicos, que sucedieron allá en el Estado de México. Pues un fuerte abrazo y que tengas muy buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bueno, pues tenemos nuestra información de nuestra compañera Gabriela Hernández y ahora nos vamos hasta la Cámara de Diputados, donde está Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Piden al gobierno federal rescate financiero de Veracruz, el tema de toda esta semana. El más relevante lo tiene Juan Carlos Zárraga Sarmiento, que además es nuestro analista político. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Fíjate, Rubén, que desde el día de ayer se estuvo cabildeando aquí en la Cámara de Diputados la posibilidad de que se presentara un punto de acuerdo por el PRD y por el PAN, solicitándole al gobierno federal que afrontara la deuda del gobierno de Veracruz. El fundamento es, bueno, que el gobernador prófugo de Veracruz es un miembro del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido del gobierno. Al día de hoy, yo puedo decir que en la sesión de hace unos momentos, esto todavía no ha prosperado, pero el tema, sin lugar a dudas, Rubén, está en la mira de todos los grupos parlamentarios. Primero, porque es inminente el que el nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, bueno, pues no va a tener dinero para entrar a pagar la nómina del gobierno. Segundo, tú recordarás el plantón que mantienen los presidentes municipales porque tampoco tienen dinero que les debió haber dado el gobierno de Javier Duarte. Y tercero, Rubén, el tema de los maestros. Y no son maestros de la coordinadora los que están en plantón, sino son docentes que siempre han estado dando clases y que, bueno, pues el gobierno, a través de la Secretaría Estatal de Educación, no les ha podido pagar su sueldo. Es una crisis financiera y política en la que hay ahorita en Veracruz. Veremos si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto afronta esta situación y rescata a esta entidad que está realmente para llorar, Rubén. Oye, Juan Carlos, ¿y tú crees que si atrapan a Duarte se solucionen las cosas? Bueno, ahí el tema es la pregunta del millón, Rubén. Ajá. ¿Dónde quedó el dinero? Yo no sé si apresando al exgobernador prófugo Duarte, pueda devolver los más de 60 mil millones en los que se estima que fue el desfalco al gobierno de Veracruz. La realidad es que nadie lo sabe. Lo que sí es una realidad es que Veracruz está, al menos financieramente, quebrado. está pa'l perro, como dicen por allá comúnmente. Juan Carlos, ¿qué opinas acerca del comentario, ya que tú como analista político, nos gustaría preguntarte aquí en Cuestiones de la Ciudad de México, pues qué opinas de lo que dijo Mancera, que la constitución capitalina podría necesitar más tiempo? ¿Qué opinas al respecto? Mira, Rubén, aquí parece ser que nuestro flamante jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se muerde la lengua, y te voy a explicar por qué. Recordaremos, Rubén, como lo hemos comentado en el punto crítico, sí, que fue responsabilidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera elaborar el borrador, el anteproyecto de lo que hoy los diputados del Constituyente están discutiendo. Pero parece ser que estuvo tan mal elaborado que ahora quieren pedir otros meses más, pues para tener tiempo de discutir algo en forma. Esto es realmente grave lo que está pasando, porque exhibe dos cosas. Pero uno, la falta de profesionalismo con que se condujeron las gentes que el gobierno de Miguel Ángel Mancera eligió para que elaboraran el anteproyecto de constitución de la Ciudad de México. Y segundo, Rubén, bueno, que realmente se están dando cuenta que elaborar una constitución no es una cuestión menor. Y evidentemente hay muchos temas que deben estar sujetos a un análisis muy profundo. Te doy dos temas fundamentales. Tú recordarás que, bueno, en la Ciudad de México, el sistema de aguas de la Ciudad de México no está descentralizado, y que todo el dinero que los capitalinos pagamos por el servicio de agua llega directamente a la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Finanzas le da lo que quiere al sistema de agua. Y ahí tenemos todos los problemas derivados de ello. Ese es un tema que habrá que definir en la Constitución. ¿Se va a descentralizar el sistema de aguas? ¿Le van a dar autonomía propia y autonomía financiera también? Y el otro tema, Rubén, sin lugar a dudas, es el tema de la educación en la Ciudad de México. Es un tema que, bueno, tú recordarás cuántos reportes no platicamos en el punto crítico sobre que se regalaban calificaciones en las prepas que dependían del gobierno de Miguel Ángel Mancera y en su propia universidad, todas las crisis que ha habido. Ese es un tema no menor, y podríamos seguir enumerando varios más. Pero al menos ahí, Rubén, tienes dos que merecen un análisis serio y ver si lo van a incluir en la Constitución o no. Bueno, pues son los temas, y agradecemos tu comentario, como siempre, oportuno, muy objetivo, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Pues buen fin de semana, estamos aquí en contacto y a la orden. Como siempre, Rubén, gusto saludarte, un saludo a ti y al auditorio. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro colaborador, analista político del Punto Crítico, y efectivamente el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, llamó a los diputados de la Asamblea Constituyente a no temer al debate para construir la Constitución de la Ciudad de México, y dijo que de requerir más tiempo para su elaboración, ellos lo determinarán. Hoy se preguntan si se terminará o no el trabajo en tiempo, porque fue quizá poco el tiempo que se le dejó al constituyente. Eso lo determinará el constituyente, y si necesito más tiempo, también lo determinará esa instancia, aseveró Miguel Ángel Mancera. Esto durante la inauguración del seminario, la profesionalización de la función pública para garantizar el derecho a la buena administración, reflexiones hacia la Constitución de la Ciudad de México. Así se llama todo el seminario, ¿eh? Así es que, bueno, pues ahí tenemos algo de la información y el punto de vista de nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Bien, pues ahora nos vamos a ver cómo está la economía este viernes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La actividad de manufactura avanzada en México es de las de mayor crecimiento en el mundo y representa 16% del Producto Interno Bruto Nacional. El Estado de México crece en este rubro a un ritmo de 1.3% y da empleo a más de 150 mil mexiquenses. Esto fue informado por el licenciado Maurilio Sertuche. Él es el director del portafolio de manufactura de la londinense Unite Business Media, la UBM, al anunciar aquí la primera edición de Advanced Manufacturing, que se llevará a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de México del 15 al 17 de noviembre del presente año, en donde participarán empresas del estado como expositoras. Bueno, pues esto es una buena noticia, que el Estado de México tenga una actividad de manufactura muy avanzada. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. El dólar en Banamex, por cierto, lo tenemos hoy a la compra en 18.55, a la venta en 19.30, esto pues a la baja, algunos centavos. Nixe Banco a la compra en 17.85, a la venta en 19.25. La Bolsa Mexicana de Valores registra 46.694.81 unidades, también va a la baja, exactamente 0.02%. El barril de petróleo lo tenemos hoy exactamente en 36.57 dólares el barril, también también va a la baja. Y la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues ya lo hemos comentado, las reservas al 28 de octubre las tenemos en 175,091 millones de dólares, 138 millones de dólares menos. El oro, 31,000 pesos la onza, se mantiene, subió como 1,500 pesos durante esta semana. Y la plata Libertad la tenemos exactamente en 300 pesos la onza. Y bueno, pues aprovechamos este instante, mis estimados amigos radioescuchas, para pues invitarlos. El fin de semana ya se aproxima, o mejor dicho, ya estamos en fin de semana, y el punto crítico los consiente. Así que la invitación está abierta para que right now, en este momento, inmediatamente se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba el punto crítico, facebook.com/el punto crítico, porque tenemos boletos. Mañana, Verdad o Reto, ahí en el Teatro Banamex está presentando el musical noventero Verdad o Reto, Teatro Banamex Santa Fe. Tenemos 5 pases dobles. Para que vayan a disfrutar de esta extraordinaria apuesta. Es buena hora, a las 5 de la tarde, a eso de las 7 ya salen, se van a cenar, la van a pasar muy bien. Así es que Verdad o Reto en el Teatro Banamex Santa Fe, mañana a las 5 de la tarde, ya lo está posteando nuestro compañero Daniel Menéndez, para que usted esté bien enterado. Y también tenemos la obra Juegos de Poder con Tony Dalton. Esta se está presentando exactamente en el Teatro Xola, también conocido como Julio Prieto, ahí muy cerca del Metro Etiopía. Esto va a ser para el domingo exactamente. Tenemos los boletos Juegos de Poder, que por cierto, en el día de mañana vamos a estar entrevistando a uno de los protagonistas de esta apuesta. Así es que también tenemos exactamente 5 pases dobles para el domingo a las 6 de la tarde. Así es que Verdad o Reto, mañana sábado, y el domingo Juegos de Poder con Tony Dalton, entre otros grandes protagonistas. Una historia bastante, bastante buena, que habla de la política y que usted pues no debe de perderse. Esto va a ser el domingo exactamente a las 6 de la tarde. Todo está en nuestro sitio en internet. No deje de visitar www.elpuntocritico.com. Vamos ahora a saber cómo está la cuestión en la zona estatal. Breves estatales. A tan solo unas horas que vecinos de la Junta Auxiliar de San Francisco y de la colonia Lomas de San Miguel en Puebla intentaran hacer justicia por propia mano, de forma casi simultánea, cerca de 300 pobladores del municipio de Santa Clara o Coyucan, que se dijeron hartos de la delincuencia, estuvieron a punto de linchar a un extorsionador identificado como Alejandro, con uniforme de la Comisión Federal de Electricidad, y en complicidad con otros dos sujetos, engañaron a una ama de casa, a la cual le exigieron 1,500 pesos a cambio de no suspenderle el servicio de luz ante una supuesta mala instalación, pero además pretendían hacerlo con otras familias, imagínense ustedes. Por segundo día consecutivo, maestros de la sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación suspendieron clases y retomaron los bloqueos en la carretera Veracruz-Jalapa, así como de las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado. Y finalmente, la Fiscalía General del Estado está documentando 5 casos de extorsión de tipo sexual, conocidos en términos coloquiales como sexo venganza, que afecta principalmente a mujeres entre 12 y 20 años y de 40 en adelante, que son exhibidas en redes sociales por sus exparejas teniendo relaciones sexuales o desnudas en poses sugestivas, y esto está sucediendo en Tabasco. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto a los feminicidios en el Estado de México! ¡Alto a los feminicidios en Puebla! ¡Alto a los feminicidios en Chihuahua! ¡Alto, alto, alto! ¿Alto? ¡Sí, alto! ¡No! De altos los agresores de la mujer no tienen nada. Son una bola de enanos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, estamos de regreso. www.elpuntocrítico.com para que usted esté bien informado y enterado. Economía y finanzas, política nacional, internacional. Obviamente tenemos espectáculos, tenemos cultura, deportes. Y bueno, pues también tenemos el día de hoy a nuestro Grand Master en Administración de Negocios, ingeniero químico, Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo, a quien saludamos con mucho agrado. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Dónde se encuentra en esta ocasión? Houston, andamos. ¿Dónde? Houston. Ah, mira, nada más, Houston. Ok, pues un saludo muy especial. Maestro, bueno, pues sobre todo queremos saber, conocer, usted qué opina acerca del plan de negocios de Pemex recién presentado para el equilibrio financiero, pues aproximadamente de los próximos años, ¿no? 2017, 2018. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, el plan que presentaron ayer es algo muy importante para Pemex, porque lo que estaba con, lo que están declarando en lo que se pudo ver el día de ayer, que es un plan que se ha abierto en forma pública cuando antes no se realizaba esto. Y la idea es que Pemex dentro de poco pueda tener una autonomía financiera basado en dos puntos importantes. El primer punto es que se puedan reducir los impuestos y los derechos que está pagando en Pemex hoy en día en base a los costos del precio del barril y de las condiciones que se le están asignando en su presupuesto dentro de la ley de ingresos y el egreso. Y segundo, comentar por ellos el dinero que se les asigna dentro de la ley de ingresos y su presupuesto de egresos de la nación hacia Pemex solo se puede utilizar para lo que les asignaron dentro de la ronda cero y de ciertas actividades que tienen dentro del proceso de hidrocarburos, desde las refinerías y petroquímicas. Con esto quieren decir que ellos no pueden hacer más actividades si no tienen aliados que asuman el riesgo financiero y técnico para realizar los diferentes proyectos en que Pemex puede intervenir. Ahora, maestro, ¿por qué hasta ahora, por qué en esta ocasión? Dice usted que es la primera vez que se lleva a cabo este plan de negocios. ¿Cómo es que es el resultado de qué o por qué hasta ahora lo están haciendo, lo están llevando a cabo? No, lo que te comentaba es que es la primera vez que se hace público este plan de negocios. Por lo regular siempre es dentro del consejo su aprobación y su promulgación y después su publicación, dependiendo no de todo al detalle como se acaba de mencionar. Si tú entras en la página de Pemex, hay tres archivos en donde se indican cuál es el plan, cuál es la visión y está la presentación de lo que se realizó ese día. Se hizo en forma pública. Lo importante es todo esto que se está transparentando y dando las cuentas Pemex diciendo, señores, yo necesito que alguien me ayude porque hoy en día con el dinero que tengo y a las circunstancias que yo era antes, no tengo la forma de cómo hacerlo. Si se dieron cuenta, el día de ayer estuvo el director de Pemex, estuvo el secretario de Energía y estuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público. Estos tres son parte del Consejo Administrativo de Pemex. El senador Romero de Chan, ya el sindicato ya no tiene ninguna silla dentro del Consejo, solo fue invitado por los trabajadores. Pero lo que se dio ayer cuenta, podemos decir que es un como un pequeño consejo que se realizó de la promulgación de este plan, en donde el secretario es el presidente del consejo. Esto quiere decir, y se están dando mensajes a toda la nación y sobre todo a la Cámara de Diputados y al Senado, que necesita Pemex, que sea visto de otra forma, como una empresa, no que le dé el dinero a la nación, sino como una empresa que pague los derechos correspondientes como las cualquier otra que pudieran estar dentro de este mercado nuevo que se está generando en la industria de hidrocarburos. Ahora, con este plan de negocios, ¿se puede decir que Pemex va a tener finanzas estables, maestro? Sí las puede tener siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones que también están ahí en el plan. Número uno, que se le bajen los derechos e impuestos que paga Pemex y se le reconozcan ciertos costos que tienen al hacer en la parte de algunas actividades dentro de la cadena productiva de la industria de hidrocarburos. Número dos, es el pasivo que tiene Pemex de largo plazo puede ser absorbido por la nación, como fue lo que se originó, lo que se absorbió de las jubilaciones que se tuvieron al firmar el contrato colectivo en el 2015. Las jubilaciones ya son de la nación, esa deuda. Es decir, que la deuda que tiene Pemex de largo plazo, que para apalancarse, para operaciones o inversiones de proyectos, lo asuma la nación. ¿Por qué? Porque anterior Pemex se le obligaba a endeudarse porque era la única empresa que estaba dentro del mercado en la parte de la industria de hidrocarburos. Hay que ayudarle a la empresa de Pemex, a la empresa productiva que es Pemex, para que pueda tener libres sus finanzas y tenga libre ese crédito para poder apalancarse. Lo que está sucediendo ahorita es que Pemex está pagando las deudas que tiene y no tiene acceso a créditos que puedan ayudarle para hacer más obras, por eso está pidiendo aliados. Correcto, correcto. Y ahora, ¿cuál es el principal reto que tiene Pemex en la, es decir, en la exploración, en la producción? ¿Cuál es el principal reto, maestro? Principalmente el reto es que tenga los farm out, que salgan lo más rápido posible. Los farm out son asociaciones que busca para poder explotar un área de las rondas que le dieron de la ronda cero, y esto está bajo la supervisión de la Secretaría de Energía y la licitación que sale de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que pueda buscar los aliados. Es decir, que se tiene que realizar un mayor número de farm out en un número de corto de tiempo y puedan iniciarse en un menor tiempo, porque esto le daría certeza a Pemex para poder incrementar el 15% que dijo el director, incrementar las reservas y sobre todo en el campus las reservas se van a aumentar cuando se hagan proyectos en fase de exploración de hidrocarburos. Pero no hay que olvidar también que Pemex no solo necesita en la parte de exploración y extracción, también necesita aliados en la parte de servicios auxiliares, en la refinación, en la parte petroquímica para la modernización de ciertas plantas que tiene todavía Pemex, y también, por ejemplo, lo de etileno que lo que mencionaban, que tenía que buscar un aliado que le pudiera ayudar en la materia prima, y también en lo de transporte y almacenamiento. Es decir, que Pemex necesita aliados en todas sus líneas de cadena productiva que tienen actualmente. Correcto. Bueno, pues una de las cosas que comentó el secretario de Energía es que este plan es la hoja de ruta que va a seguir Pemex en los próximos años, y confío en que le permitirá recuperar la posición como una empresa fuerte a nivel mundial. ¿Desea usted agregar algo más, maestro Ramsés Pech Razo? Sí, Pemex sí puede lograrlo al 2021 siempre y cuando se cumplan las condiciones que comentamos en estos momentos, y creo que lo único que más importante es que Pemex sea saneado en cuanto a su deuda de largo plazo, y vuelvo a repetir que fue obligado ante las circunstancias del mercado monopólico que se tenía. Bueno, hoy en día que ya no hay un mercado monopólico, pues hay que ayudarle a Pemex a que libre sus finanzas quitándole esa deuda que fue impositiva, y con eso tendríamos un Pemex más libre de finanzas.

Hoy estamos de vuelta, por supuesto, este fin de semana, aquí en el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, más regalos para ustedes que amablemente nos acompañan este dominguito vamos a tener La Sirenita con Lambda García, se está presentando en el Teatro Libanés, a las 11 de la mañana, ahí en el Teatro Libanés. ¿Por qué no te das una vuelta y disfrutas de La Sirenita? Está muy muy padre esta apuesta, bien hecha como debe de ser. Así que bueno, pues aquellos que se pongan en contacto con nosotros vía Twitter, por supuesto, @elpuntocrítico, pues ya pueden saber todas las bases para esta gran promoción, que bueno, pues lo más importante es que nos comente qué le parece el programa y esté en contacto directo con nosotros. Bueno, pues tenemos el gusto ahora de presentarle, precisamente como ya estamos de fin de semana, uno de los grandes eventos que se prepara en estos días. Así es que bueno, pues tenemos el gusto de recibir vía telefónica al profesor Margarito Velázquez, director de golf del campo Amanali, es lo correcto, en su sexta edición de torneo anual de golf. El sistema de juego que es Stroke Play en la categoría de caballeros, tenemos 7 categorías, desde la categoría campeonato hasta la categoría E. Asimismo tenemos 4 categorías de la categoría de damas, que es la primera, segunda y tercera y cuarta categoría en damas. Pero aprovecho también para comentarte que tenemos dentro de los 150 jugadores, tenemos a jugadores que vienen del Distrito Federal, que vienen del Estado de México, que vienen del Estado de Morelos, que vienen propiamente del Estado de Hidalgo, que vienen también del Estado de Querétaro. Asimismo, contamos con jugadores que vienen del Estado de Durango. A la vez, tenemos la participación de 4 jugadores de allá de los Estados Unidos. La verdad que estamos muy contentos porque hemos reunido un gran número de selectos jugadores que desde el día 24 de octubre, lunes, cerramos o llenamos el cupo que estaba clasificado para este evento de 150 jugadores. Nos quedaron más de 30 jugadores en espera que querían entrar y jugar nuestro evento, pero lamentablemente ya no tenemos espacio para esos jugadores. Me parece extraordinario, van a ser 2 días de fiesta este fin de semana. ¿En qué horarios la gente que quiera darse la vuelta, pues qué tiene que hacer, si nos pasa los pormenores y obviamente todo lo que tiene que ofrecer a Manali para nuestros amigos radioescuchas, estas ventajas de todo lo que tienen, están completísimos, el Club Náutico, el campo de golf, la Casa Club? Platíquenos de este lugar extraordinario, precioso, que es a Manali, este campo de golf. Como tú lo mencionas, déjame platicarte un poquito sobre lo que es Amanali. Estamos a 1:10 de la Ciudad de México y a 1:15 del Estado de Querétaro. Estamos ahora sí que en la parte céntrica. Y por supuesto, nos gustaría que nos vinieran a conocer, a presenciar este evento aquí en Amanali, donde contamos con club náutico, contamos con canchas de tenis, de pádel, gimnasio, por supuesto, campo de golf, ciclismo. También tenemos lo que es spa, lo que es la parte de verdad nos gustaría que nos conozcan, porque eso es un escenario de verdad muy propio, de tal manera que el día que se paran en Amanali y se ponen los pies en la, de verdad que se quedan, la verdad, muy satisfechos todos los jugadores, todas las personas que nos vienen a visitar, de verdad. Me parece extraordinario. Gerente general del campo de golf Amanali, ¿es correcto? ¿Está por allá el contador? Aquí estamos a sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, contador Mario Ceniceros. Oiga, pues lo que me encanta de Amanali es el diseño que tiene, precioso, la seguridad para la familia. Es un lugar para familiar, ¿no? Fundamentales se basan principalmente en la integridad de la familia, en que las familias de manera integral, como lo acabo de decir, vengan y se diviertan, que mientras el jefe de familia está jugando golf, pues también la señora de la familia pueda disfrutar el campo de golf de manera integral, y así mismo, y mientras el señor está jugando golf, pues también las familias puedan disfrutar otras áreas como son nuestras canchas de tenis, nuestras canchas de pádel, nuestras albercas, que vengan a disfrutar nuestra excelente comida bajo un clima de atención y de servicio y una atmósfera agradable en nuestro restaurante. Próximamente estaremos estrenando un nuevo bar. En nuestro gimnasio tenemos también profesores de yoga, de crossfit, de spinning, Tenemos una cancha de fútbol atendido por un profesor que es de la primera división, es exjugador de la primera división de fútbol debidamente acreditado. En cada área siempre atiende un profesor debidamente acreditado, ya sea en el gimnasio, un profesor de fisiculturismo, en la cancha de en el gol, el profesor Margarito Velázquez, que tiene mucho prestigio y está muy reconocido en diferentes campos de gol. En la cancha de tenis también un profesor debidamente acreditado. En fin, nos hemos rodeado de verdaderos profesionales en cada una de nuestras áreas. En el náutico tenemos clases de esquí, tenemos tirolesa, tenemos muro de escalar, cancha de voleibol de playa, tenemos kayak, tenemos tablas para esquiar y un parque acuático verdaderamente maravilloso donde los niños se divierten a lo grande. Un lugar rodeado para pasar muy bien. Desde cualquier punto donde tú te pares aquí en el fraccionamiento, en el campo de golf, ves un paisaje natural impresionante. Es algo que nuestro medio ambiente, queremos nosotros conservar nuestro medio ambiente. Uno se vuelve niño aquí en Amanali, ya que mientras estás en el club náutico, puedes ver aves marinas como pelícanos, patos, águilas, gallaretas. Incluso en el lago puedes hasta pescar. Practicando, como usted bien lo estaba comentando, pues otras actividades, pueden estar en las canchas, el kayak, pasándola muy muy bien. Oiga, y platíquenos una cosa, contador Mario Ceniceros, entonces lo único que tenemos que hacer es llegar directamente a la carretera Tula-Tepeji, kilómetro 11.4, cualquier día, o tenemos que reservar antes, tenemos que llamar antes, denos algún teléfono, algunas redes sociales para estar bien enterados y llegar con... 31-38-64-71. Es el lugar donde pueden localizar a este bello lugar que está considerado como dentro de los 10 mejores campos del país. Es una firma de Smith & Curley, por lo cual la familia Quintaños y la familia Burgos han cuidado y han seguido dándole mantenimiento en esta parte, estimados. Me parece extraordinario el teléfono que estoy viendo aquí. 5393-1666. Mi número de celular, para aquellos jugadores de golf interesados, principiantes o intermedios, me localicen y puedan tomar sus clases de golf, sus clínicas de golf. Aquí damos clases a infantiles juveniles, a damas, a caballeros, a de todas las edades, damos las clases en diferentes áreas o en los diferentes deportes. Ok, entonces no es necesario, de preferencia se debe de reservar, pero... Se debe de reservar para poderles atender en tiempo y hora. Correcto, correcto. También veo por aquí un correo electrónico donde obviamente la gente puede solicitar informes. Informes@amanali.com.mx. A tan solo una hora, 10 minutos, 20 minutos, la vamos a pasar muy, muy bien con todas las actividades, con este lugar segurísimo. Obviamente, actividades acuáticas, gimnasio, tenis, cancha de fútbol, bicicleta. Pues vamos a estar rodeados de la naturaleza y lo vamos a pasar súper bien. Pues algo más que quieran comentar, señor, o mejor dicho, profesor Margarito Velázquez, contador Mario Ceniceros, ¿qué más quieren agregar en esta charla que amablemente nos han brindado? Que vengan, que conozcan el club, que conozcan todo este desarrollo maravilloso, que conozcan nuestro fraccionamiento. Es un ambiente familiar verdaderamente agradable. Nuestros precios, tanto de membresías como de lotes, de terreno, están muy al alcance de la mano. No es difícil, damos facilidades, tenemos un equipo de ventas que nos van a atender con toda la cordialidad que sea posible. Es un campo abierto donde cualquier persona que lo desee nos puede visitar. Así es que todo el mundo puede ser bienvenido aquí en Amanali. Asimismo, como complemento nada más para más a futuro, acabando el evento, pues anunciaremos los resultados del evento con los ganadores en cada categoría, aquellos ganadores que obtuvieron en los regalos que ofrecimos en este torneo, desde carros de automóviles, carritos de golf, pantallas, relojes, viajes, etcétera. Al día lunes tendremos ya los resultados de los ganadores de este gran evento. Amigos de Punto Crítico. Simplemente espectacular este lugar, Amanali Country Club de Náutica en Tepeji del Río. Muchísimas gracias. Por cierto que esta entrevista ustedes la pueden ver a través de nuestro canal de YouTube y obviamente van a ver las imágenes tan preciosas de este lugar, simplemente espectacular. Hasta pronto, muchas gracias, contador Mario Ceniceros, gerente general del campo de golf Amanali, y por supuesto gracias, también gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Al contrario, a sus órdenes. Gracias al profesor Margarito Velázquez, reconocido en este ambiente padrísimo. También un abrazo muy, muy fuerte. Director de golf de este campo Amanali. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos en contacto y a la orden. Vamos a repetir simplemente en este instante, carretera Tula-Tepeji, kilómetro 11.4, Tepeji del Río Hidalgo. Ahí es donde nos vamos a ver próximamente, nos vamos a dar la vuelta en Amanali, campo de golf. Oye, pues qué padre, extraordinario el día de hoy que le hemos pasado disfrutando esta muy buena noticia. Y bueno, pues vamos a ver qué está pasando aquí en las delegaciones de la Ciudad de México en este inicio de fin de semana. Breves delegacionales. Un hombre desnudo fue detenido en la delegación Álvaro Obregón. Policías de la delegación presentaron al juzgado cívico al hombre que transitaba sobre la avenida de los Insurgentes y el eje 10 Sur. El actor Sergio Mayer alertó a las autoridades vía Twitter, quienes actuaron para detener al desnudista. Un tráiler se impactó en un edificio de la colonia Anzures en la delegación Miguel Hidalgo. El percance ocurrió en la avenida General Mariano Escobedo entre Copérnico y Darwin. La unidad de transporte pesado fue retirada por personal del heroico cuerpo de bomberos y policías de tránsito. La delegación Coyoacán creó un consejo de movilidad y seguridad vial para contar con calles seguras y transporte eficiente. De acuerdo con el jefe delegacional, Valentín Maldonado, el consejo busca ofrecer movilidad incluyente y sustentable para darle prioridad a los peatones, ciclistas y personas discapacitadas. El político indicó también que actualmente se han retirado cerca de 26.000 enseres y 253 negocios que obstaculizaban la vía pública. Informó para El Punto Crítico, Luis Orduña. Muy bien, tenemos la portada del Punto Crítico. Sin miedo ante resultado de elección en Estados Unidos, afirma Guajardo que los mercados están buscando su estabilidad, tal y como pasó con el Brexit. A esto en política nacional, visite www.elpuntocritico.com. Cancillería entregó invitaciones a ambos candidatos. En la sección de Así le fue al presidente, exigen priistas que Anaya aclare origen de sus recursos. También vienen breves nacionales. Recuerde, www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues para despedirnos, para cerrar este extraordinario fin de semana, repetimos los boletos que tenemos, que ya está posteado en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Recuerde, en primer lugar, el sabadito a las 5 de la tarde tenemos exactamente la obra de teatro Verdad o Reto. Nuestros amigos de Mejor Teatro nos mandan estos boletos, así es que bueno, pues inmediatamente vayan a disfrutar en Santa Fe, exactamente en el Teatro Banamex, de esta puesta es a las 5 de la tarde. Esto es el domingo. El sabadito a las 6 de la tarde, Juegos de Poder, está excelente esta obra de teatro también. A las 6 de la tarde, Juegos de Poder, Teatro Xola, también conocido como Julio Prieto, muy cerca del Metro Etiopía, es la Colonia del Valle, así que la invitación está abierta. Y finalmente, pues tempranito, llevar a los chaparritos, a los enanos, a disfrutar de La Sirenita. A las 11 de la mañana en el Teatro Libanés, la invitación está abierta para que ustedes vayan a disfrutar, por supuesto, de esta extraordinaria apuesta. Muy pronto vamos a tener también para Alex y sus amigos, allá en el teatro, exactamente, en el teatro que tenemos allá por la zona de Coyoacán. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted que amablemente nos disfruta de la música, del teatro, de la información política. Tenemos todo, estamos muy completos aquí en El Punto Crítico. Bueno, pues mañana nos escuchamos a las 12 de la tarde en el Punto Crítico, con teatro, con cine. Por supuesto, también tenemos conciertos, música. De esto vamos a estar platicando el día de mañana en El Punto Crítico. Fin de semana, la revista de la radio. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de Eduardo Ramos Fuster, su servidor Rubén Labastida, pues estamos en contacto y nos escuchamos mañana. Tenemos muy buenos regalos y por supuesto muy buenas entrevistas. Hasta mañana. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de